sofá donde había que estar. Y no estaría ni aún estando. Ni estoy, ni estaré. No estuve, nunca he estado. No estaba donde había que estar. Y no estaría ni aún estando. Catilo, pañuelo y cloretilo. Me ejercito escribiendo jeroglíficos del Nilo. He hablado con raperos, dicen que les suena chino. He hablado con los otros, dicen que el rap es cansino. Este flow alicantino como fue Miguel Hernández. Lo he paseado por Londres, por las calles de Camden. Hoy me siento como George Paul Ringo y su puta madre. Mi patética victoria del pequeño hombre grande. Es tarde para lamentos que ya tengo 34. Ahora solo pierdo un tiempo haciendo autorretratos. Ya visioné el otro funcionamiento del aparato. También juego al estratego, pero por pasar el rato. Arigato dicen los gatos gordos de Chinatown. ¿Qué más puedo decir yo si escuchaste mi underground? Aunque este me ha dejado más goteras que el palao. Doy gracias de estar vivo aún después de tanto round. Ni estoy, ni estaré. No estuve, nunca he estado. No estaba donde había que estar. Y no estaría ni aún estando. Ni estoy, ni estaré. No estuve, nunca he estado. No estaba donde había que estar. Y no estaría ni aún estando.